Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Bien, alabado sea el Señor. Hoy, apenas terminemos la predicación, vamos a compartir la cena del Señor. También, qué bueno, qué lindo poder recordar todo lo que Jesús hizo por nosotros y sigue haciendo permanentemente por todos y cada uno de nosotros. Así que, si no lo habías tenido en cuenta, si te habías olvidado, busca allí los símbolos, busca un trozo de pan, busca una copa para poder compartir, celebrar y seguramente compartir con algún otro familiar que esté allí contigo en casa, participando de esta transmisión también. Pero de manera especial, vuelvo a dar la bienvenida a todos los que nos están acompañando en esta mañana. Sabes que quiero decirte algo bien especial. Queremos hacer un encuentro muy particular de bienvenida. Queremos darte una bienvenida muy especial. Si vos hace poco que estás participando online en nuestros encuentros y lo estabas haciendo periódicamente, queremos darte una muy cordial y especial bienvenida. Así que te estamos invitando a un encuentro que vamos a tener. Poné allí en el chat de yo quiero participar. Te vamos a hacer conocer de la Iglesia Jesús del Camino, de su visión, la misión que tenemos. Bueno, cómo somos, quiénes somos y para qué estamos y nos reunimos aquí. Porque todo ello implica que para vos también hay un lugar, y un lugar muy especial. Y queremos bendecir tu vida y a toda tu familia también. Así que será un tiempo para conocernos un poco más, podrás hacer algunas preguntas o inquietudes que vos tengas también, pero sobre todo vamos a disfrutar de ese compañerismo cristiano y vamos a orar por tu vida, a bendecir tu vida y a los tuyos también. Y desde ya que estaremos dispuestos a recibir cualquier decisión de parte tuya para formar parte también de esta comunidad, para integrarte entonces y comenzar a caminar junto a nosotros y acompañarnos unos a otros en este camino de Dios que Él ha trazado para todos. Así que gloria a Dios por todo esto también. Y entonces en esta mañana déjame compartir este texto que está en el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Capítulo 2, desde el versículo 8 al 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas buenas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Qué bueno! ¡Qué acontecimiento tan especial y tan particular fue el nacimiento del Señor Jesucristo! Como ya hemos visto en alguna predicación anterior, el cosmos, el universo estuvo involucrado allí. No podía ser de otra manera. Este Dios todopoderoso y sobrenatural venía y se presentaba. Era el tiempo oportuno para que el Hijo de Dios se encarnara y naciera aquí en la tierra y habitara entre los hombres. Y esto es lo que vamos a celebrar en pocos días más. No es ni más ni menos que el nacimiento del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el Salvador, aquel que vino a traer salvación, vida eterna, aquel que vino, como decíamos en esta operación, rescate de aquellos que estábamos en perdición, en tinieblas, en oscuridad, en dolor, en aflicción, en esclavitud. Él vino por causa de cada uno de nosotros. Él vino por ti, Él vino por mí también. Qué bueno, allí estaba el amor de Dios encarnándose para venir a buscarnos a cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Dios nunca podría ser alguien que deja abandonado, desahuciado o olvidado a las personas. Tampoco ocurre contigo, de ninguna manera. Él siempre te tiene presente y Él siempre está queriendo venir a tu vida, que vos lo conozcas, que lo aceptes, que lo recibas, que le des espacio, que pongas tu vida en sus manos. porque entonces vas a poder comenzar a disfrutar en plenitud todo lo que Él tiene para vos, que es infinito, que es eterno, que es perdurable, que es bendición para tu vida también. Así que Navidad es un tiempo también para ir preparando nuestro espíritu. En estos días, en estas semanas previas, debemos tomar esta preparación. Volver a pensar, reflexionar, tomar conciencia de todo lo que está involucrado allí. Por eso, Navidad es tiempo para recordar. Decía el texto, nació un Salvador. Y esto es lo que debemos recordar. No nos debemos estar concentrando en otra cosa, sino en que celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Allí decía el texto, un Salvador. Pero es el Salvador, porque el Salvador está con mayúscula. Así que no es un Salvador como hubiera muchos. No, es un Salvador. Uno, porque hay uno solo. Y es el Salvador, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que es el nacimiento del Salvador, el único. Pero allí estuvo y nació, qué bueno, que vos y yo, quizás la mayoría de los que estamos ahora participando, podemos decir, nació mi Salvador. Porque entonces eso significaría que vos ya le diste, le entregaste tu vida a Él. Ya lo conociste, estableciste este vínculo, recibiste su amor, lo aceptaste, le diste lugar en tu vida al amor de Dios y a la presencia del Salvador en tu vida. Es recordar que Él vino, como decíamos, por amor. Él vino a buscarnos por amor, no porque mérito hubiera en nosotros, sino porque nos amó y nos ama por siempre y para siempre. Entonces es recordar el Salvador y todo lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Traer salvación. Él vino a perdonar mis pecados. Estaba enredado, estaba muerto, estaba esclavizado en esos pecados. Y Él vino a perdonarme de ellos para darme libertad entonces. Él vino, nació y vino para traerme sanidad. Sanidad a mis heridas, a mis emociones lastimadas, dañadas. Él vino a ofrecerme vida eterna, a regalarme la vida eterna. Y si lo aceptaste a Cristo, entonces vos tenés vida eterna. Ya no estás bajo condenación, pasaste de muerte a vida. Por lo tanto, debemos recordar que a través de Jesucristo restablecimos el vínculo con Dios. Así que restauramos y recuperamos esa comunión con Dios. Y qué bueno entonces ahora que estamos abrazados a Él y Él nos abraza a nosotros, que podemos saber, que podemos hablar, orar a Dios y Él escucharnos, y al mismo tiempo lo podemos escuchar a Él por sobre todas las cosas. Qué bueno, porque alabamos, adoramos, cantamos, celebramos a un Dios vivo, a un Dios que reina por los siglos de los siglos. Así que allí estamos, Navidad es un tiempo para recordar. Bueno, a veces la vorágine, la velocidad en la cual vivimos en estos tiempos también, pudieran hacernos perder de vista y olvidar un poco esto que es central para la vida de cualquier cristiano. Vos que sos discípulo o discípula del Señor, tenés que tener muy presente, tomar una conciencia profunda de qué significa Navidad y evitar dejar llevarnos por la corriente de este mundo, que por supuesto al desconocer esto, al ignorar esto o al rechazar esto, al no aceptar ni creer en esto, bueno, vive de la manera en que vive, en oscuridad, en tinieblas, en aflicción, en esclavitud y en dolor. En segundo lugar, este tiempo es un tiempo para celebrar. Esta semana ya tiene que haber un espíritu de celebración en cada uno de nosotros. Dice allí el versículo 13, que repentinamente apareció con el ángel que estaba haciendo este anuncio a los pastores, un ángel y una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¡gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres! Así que es un tiempo para celebrar. ¡Gloria a Dios!, decimos también nosotros, por Jesucristo, por su Hijo amado que fue enviado por amor a nosotros. Y Él entonces no se aferró a su gloria, como dice aquella canción. Él no se aferró a sus atributos divinos. Él se despojó de todo ello y vino aquí a nacer, se encarnó. Dios eligió una mujer piadosa, María. Bendecimos la vida de María. Y en ella engendró el Espíritu Santo al Hijo de Dios. Y Él vino y nació aquí para hacerse semejante a los seres humanos. Así que Jesús era como vos y como yo. Claro que con una diferencia sustancial. Él nunca pecó. Pero por lo demás, Él se gozaba, se entristecía, Él gozaba y reía, pero también lloraba. Pero por sobre todo su vida estuvo consagrada a venir a buscarnos. Él dejó los cielos para venir a buscarnos, para venir a buscarte, para venir a buscarme a mí también. Así que por eso es un tiempo de celebración. Ah, Señor, te acordaste de mí, no quedé en el olvido, viste mi necesidad, escuchaste mi clamor y viniste a buscarme, a rescatarme, a darme esta vida eterna que ahora puedo entonces estar disfrutando. Bueno, allí está el ángel, él estaba diciendo que las buenas nuevas que estaban compartiendo eran de gran gozo y eran para todo el pueblo. El gozo es alegría, la alegría es celebrar, es expresarlo de esta manera también. A través de los cánticos, allí estaban los ángeles cantando, así que debe ser un tiempo también para estar cantando y alabando a Dios. ¿Cómo no celebrar? Dice el texto que Él cambió nuestro lamento en baile y nos ciñó, nos ató, nos rodeó, nos llenó de alegría y de gozo. Allí huyeron la tristeza y el gemido, y ahora está el gozo y esta alegría permanente en cada uno de nosotros. Así que debes preparar tu espíritu, no solo recordando quién ha nacido, el Salvador, nuestro Salvador, también celebrando entonces ese nacimiento. Es celebrar la vida, en definitiva. Un nacimiento, la natividad es un nacimiento, es vida, una vida que viene aquí a la tierra, una vida que es dada por Dios. ¿Cómo contrasta esto en este tiempo que estamos viviendo, verdad? Él nació y vino a dar vida, y las sociedades en el mundo también en este tiempo, y en particular aquí en Argentina, están más bien celebrando la muerte. Hemos visto cómo se gozaban algunos con la aprobación en la Cámara de Diputados de la futura ley, la posible futura ley de despenalización del aborto. ¡Qué tremendo, qué trágico, qué terrible! Y celebrando allí, cantando y danzando por la muerte. Ah, prácticamente es casi una adoración a Satanás. Así que, qué terrible que nuestro país siga con esta oscuridad. Pero por ello estamos nosotros en este mundo, por ello estamos nosotros en este país. Vos y yo somos luz y debemos llevar la luz de Cristo a tantos que viven en tinieblas. Pero allí están entonces celebrando la muerte, casi como lo que ocurrió en el tiempo de Jesús. Apenas Él había nacido y aquellos magos estaban dando cuenta por todos lados que había nacido un rey. Bueno, cuando Herodes se enteró, te acordás que por los celos, mandó a los magos que fueran a buscar dónde estaba ese niño que había nacido y que iba a ser rey, porque pretendía matarlo. Ah, esto ya no era un aborto, pero una muerte inmediata de alguien recién nacido. Pues bien, los magos, guiados por la revelación del cielo, no volvieron a Herodes. Y este entonces finalmente decidió dar muerte a todos los niños menores de 2 años. En aquella región. Terrible matanza. ¿Te imaginas el dolor? ¿Te imaginas la aflicción? El derramamiento de sangre. Bueno, Dios también por revelación a José había dicho que él saliera con el niño y la madre y fueran a Egipto a refugiarse, hasta tanto aquellos que querían darle muerte a Jesús también hubieran perdido la vida, que lo cual sucedió a poco tiempo y entonces se produjo el regreso. Pero ya ves cómo allí estaban las fuerzas, los poderes de las tinieblas, tratando de implantar esa cultura de muerte, como en nuestros días también. No es nada nuevo, existió también en el tiempo de Jesús y antes todavía también. Esto destaca todavía más. ¿Cuánto tenemos que celebrar nosotros? Porque Dios nos ha dado vida. Estábamos muertos, estábamos en esa esfera de tinieblas en la cual el príncipe de este mundo, Satanás, tiene influencia y poder, pero nosotros hemos sido rescatados, no estamos condenados a muerte eterna. Dios nos ha dado ahora salvación y vida eterna. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo no celebrarlo? ¡Aleluya! Bendecimos entonces su nombre también. Lo que tenemos que hacer también en este tiempo es reordenar nuestra vida. Poder no solo recordar y celebrar todo ello, sino ver de qué manera estamos viviendo en respuesta al nacimiento de Jesús y a todo lo que significa ese nacimiento en nuestra vida también. Dice luego el versículo 20, que no hemos leído, pero dice de esta manera también: volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Así que ellos volvieron con esta actitud, alabando, volvieron reordenando sus vidas conforme a esta verdad y esta revelación y estos hechos que habían acontecido. Pues bien, debemos estar viviendo la vida que Él nos regaló. Debemos estar viviendo la vida en la manera en que debe vivirse la vida que Él nos regaló. No de otra forma, no un poco sí y otro poco a nuestra propia manera. Debemos vivir entonces así como Él lo espera de vos y de mí. Él desea que vivamos esa vida abundante, esa vida plena, esa vida victoriosa. Debemos estar viviendo según el modelo de vida que Él nos regaló. En este sentido, tenemos que reconocer que somos libres. Sos libre. Si estás en Cristo, sos libre. Pero yo debiera preguntarte en esta mañana, ¿todavía hay algo que te está atando? Sos libre. ¿Por qué todavía te está atando ello? Sos libre, sos victorioso, victoriosa. Pues la pregunta sería entonces, ¿todavía hay algo que te está venciendo? ¿Hay algo que no podés vencer? Sos libre y victorioso, debes vivir de esta manera. Tenés que vivir con paz en tu corazón, porque vino a traer paz. Gloria a Dios en las alturas, pero en la tierra paz a los hombres. ¿Hay esa paz en tu corazón? ¿O todavía sentís miedo? Miedo quizás por una enfermedad, miedo a la muerte, miedo a la soledad, a quedarte solo, sola. Tenés miedo a lo que pudiera estar viniendo por delante. Puede haber algo que te atemorice. Pues Dios dijo que vino a traer paz. Y si Cristo está en tu vida, debe haber paz en tu corazón. Está claro, podemos confrontar en diversas situaciones duras, difíciles. Pero la paz nunca debiera dejar de estar en nuestro corazón, así como nunca deja de estar en nuestro corazón Jesús, si un día le hemos hecho lugar y cabida a Él. Así que no podemos sino vivir confiados en Él. Todavía tenés dudas, vivís con ansiedad en tu vida, tenés ansiedad, esta te domina, ansiedad por lo que no tenés, ansiedad por lo que pudiera pasarte, ansiedad por el futuro, por lo que te falta, o ansiedad por quedarte sin trabajo. Pero todo ello no es parte de la vida que Cristo nos regaló. Tiene que haber paz, seguridad, confianza, porque está Cristo y Él es fiel. Él vino de Dios precisamente con este mensaje, con este propósito, con este deseo, y vos y yo debemos estar viviéndolo de esta manera. Por eso tengo que reordenar mi vida. Sí, ya sé, Cristo nació, Él vino por mí, lo tengo sabido, lo celebro, pero en definitiva, en la diaria, en la cotidiana, no experimento esa paz en profundidad. En la diaria, en la cotidiana, parece que estoy abrumado, y me sobrepasan las aflicciones, los problemas, las dificultades. Pierdo la confianza, me desoriento, se agiganta la ansiedad en mi vida y crece el temor. ¿Cómo puede ser si está Cristo en tu corazón? Pues bien, en último lugar, en esta mañana preciosa y preparándonos para la Navidad, además de recordar, de celebrar y de reordenar nuestra vida, por supuesto, todo esto lo tenemos que compartir. No es para vivir privadamente y calladamente, aisladamente. Son buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Hay que hacer conocer a todo el pueblo, a toda la gente, esta verdad, este mensaje el nacimiento del Salvador, Cristo Jesús. Son buenas nuevas. Esto es un anuncio que debemos compartir con todos. Y déjame decirte, estas buenas nuevas, estas buenas noticias, son las que muchos están esperando en este tiempo. Muchos las están necesitando, muchos las están buscando, muchos están esperando oír esas buenas noticias, conocerlas. Muchos están entonces en este tiempo esperando encontrar esta esperanza y esta salvación que no encuentran en ningún lado. Vos y yo no estamos llamados a cerrar nuestra boca y a callarnos. Por el contrario, recordá cómo esto queda ilustrado en el tiempo del pueblo de Israel, del siervo de Dios, Eliseo, cómo cuando Israel fue rodeado por los sirios, poderoso, tremendo ejército, esto produjo dentro que se consumieron ya los alimentos y prácticamente había un hambre muy importante. No quiero darte, bueno, ilustración de lo desgarrador que era y hasta dónde se podía haber llegado en este sentido. Lo podés leer allí en el libro de Segunda Reyes por capítulo 7. Pero basta solo decirte que frente a estas circunstancias de profundo hambre, de aflicción, de sufrimiento dentro del pueblo, sitiado y rodeado allí en Samaria por el ejército sirio, había 4 leprosos que por supuesto nunca participaban de la ciudad, así que estaban allí a las puertas, a la entrada de la ciudad de Samaria. Y frente a esto, ellos se dijeron, bueno, si entramos a la ciudad, vamos a morir de hambre allí. Y si nos vamos hacia los sirios, bueno, igualmente podríamos ser muertos. Y aunque pudiera haber alimento allí, perderíamos la vida. Pero finalmente se decidieron ir hacia el campamento sirio. Y anocheciendo ya, al anochecer, ellos se dirigieron allí. Y cuando llegaron, encontraron que no había nadie, pero que estaban todos los animales, estaban todos los bienes, estaba toda la comida. Él les llamó poderosamente la atención. ¿Qué hubieses hecho vos en esa oportunidad? Pues ellos comenzaron a regocijarse, comenzaron a celebrar y a disfrutar de todo aquello que tenían. Para ellos casi podría ser un banquete. Y lo que hicieron fue comenzar a tomar del oro y de la plata que había, de las buenas prendas y ropas que había, y se las llevaban y las escondían en un lugar, quizás en alguna cueva cercana. Pero luego entonces volvían, y luego de picar algo más y beber y demás, volvían a querer hacer lo mismo y llevarlo y esconderlo para ellos. Sin embargo, allí vino la reflexión y uno de ellos dijo, no estamos haciendo bien, porque hoy es día de buena nueva, buena noticia. Y nosotros callamos. Nosotros estamos cerrando nuestro corazón egoístamente. ¿Cómo no vamos a ir a compartir esto con los que están allí en la ciudad muriendo de hambre? Fagocitándose unos a otros casi como caníbales. Hasta tal punto había llegado la desesperación y el hambre. Así que ellos van y lo dan a conocer, por supuesto. Y hasta aquí quiero contarte la historia y no seguir con los detalles. Pero te das cuenta, leprosos, estaban en aflicción, en dolor, estaban como en el margen de la sociedad, no participaban de la vida de la ciudad, estaban padeciendo hambre igual que todos los demás. Sin embargo, Dios los bendijo, a ellos también, y encontraron esa riqueza infinita que sobrepasaría todo lo que pudieran estar necesitando. Y al hallarlo, ellos finalmente dijeron, si callamos, no estamos haciendo bien. Si callamos, esta bendición la perderemos, se echará a perder. Caeremos nuevamente en maldición. No podemos, tenemos que ir y compartir esta noticia. Y así lo hicieron. Y así lo tenemos que hacer vos y yo, que hemos hallado a Cristo, hemos encontrado todas las riquezas, hemos hallado a quien le pertenecen todo el oro y toda la plata. Aquel que suple todas nuestras necesidades, aquel que no nos hace faltar nada. ¿Cómo no compartirlo? No podemos callar, ¿te das cuenta? Ya en las páginas del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, comentan que las autoridades habían tomado a Pedro y a Juan, les habían prohibido hablar en nombre del Señor. Y ellos respondieron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y que este sea el poder que hay en nuestra vida, que sea lo que llene nuestro espíritu y nuestro corazón, también en este tiempo de Navidad, en todo tiempo, especialmente en estas próximas semanas, de que no podemos dejar de decir y de contarle a los demás, de dar testimonio de Cristo, de quién es Él, de lo que hace en la vida de una persona, y allí está el mejor ejemplo, que es tu propia vida delante de los demás. Así que, amados hermanos, en esta mañana quiero bendecir tu vida y quiero animarte a ir preparándote para celebrar Navidad bajo bendición de Dios, vos y toda tu familia, a pesar de lo duro y de lo difícil que es este tiempo también en nuestro país, a pesar de que todavía está presente esta pandemia causando enfermedad, dolor, tristeza, aflicción. Pero a pesar de todo ello, Dios sigue siendo Rey. Él es el Rey, Él es el que está al mando de todo, Él tiene el control de todo, Él quiere tomar tu vida y ponerla bajo cuidado y protección. Y cuando esto sucede, porque vos lo decidís así, ya no debe haber más temor, ahora debe haber paz y seguridad en tu corazón. Así que bendigo de esta manera la vida de todos los que forman parte de la Iglesia Jesús es el Camino. A usted también, que como amigo, amiga, nos está acompañando, sea bendecido de igual manera, con toda abundancia, y Dios lo ponga a resguardo de su mano también. Pero tome esta decisión. Tome la decisión de hacer lugar en su vida para Jesús. Tome la decisión de poder abrir su mente y su corazón para que la presencia de Dios en Jesucristo venga a su vida también. Cuando así lo haga, usted hallará esa paz. Ahora sí, usted hallará esa sanidad, esa fortaleza, ese sostén, ese ánimo, ese propósito de vida, esa libertad. Lo hallará todo. Porque si usted lo tiene a Jesús en su corazón, entonces usted lo tiene todo. Por sobre todas las cosas, será el momento de experimentar el amor que Dios le tiene a usted. Padre, en esta mañana te damos gracias también por compartir tu palabra con nosotros. Te honramos, te glorificamos, te bendecimos, levantamos en alto tu nombre, porque es nombre sobre todo nombre. Padre, ayúdanos a ir preparando todo nuestro ser para celebrar como corresponde en las próximas Navidades, esa noche buena, que estemos reunidos con quienes lo estemos. Señor, tengamos muy presente que se trata del nacimiento del Salvador, Cristo Jesús. Que lo hagamos y lo celebremos con mucha paz, toda la paz en nuestro corazón, en la celebración familiar, Señor, o de amigos. Señor, que reine esa paz también, con toda seguridad, con toda confianza, Señor. Y eso nos haga repasar y recordar una vez más que nuestra vida está en tus manos, que nada ni nadie nos pueden alejar, Señor, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y que estamos preservados para la eternidad junto contigo, que en ti somos más que victoriosos. Alabamos, glorificamos tu nombre, y yo te pido ahora que el poder del Espíritu Santo esté obrando en la vida de aquellos que están en enfermedad, en aflicción, Señor, en soledad, en tristeza, en depresión, en falta de trabajo, en el nombre de Jesús, Señor, como has hecho hasta aquí, en tantas oportunidades, glorificate en sus vidas, Señor. Aquellos que están padeciendo tratamiento, Señor, por enfermedades, tu poder y tu fortaleza viene a ellos, Señor. Tú eres varón de dolores, dice tu palabra, así que levanta, lleva el dolor de aquellos que pudieran estar experimentándolo en sus vidas, Señor. Dolor físico, pero también dolor emocional, dolor en el alma, en el corazón. Señor, trae sanidad tuya a sus vidas. Qué bueno, Señor, porque todo lo que estás haciendo entre nosotros, por todo ello, la gloria y la honra, hoy y siempre, es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.